7 de la tarde. Estás escuchando Radio Crash. Es 10 de julio y aquí comienza Cinefagia FM. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio Crash. Estás escuchando Cinefagia. Esto es el 105 de la FM y hoy nos acompaña, como siempre, Borja. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a ti, Jairo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio Crash y a todos los cinéfagos que andan por ahí escondidos, que cada vez somos más. Exactamente. Este programa de cine en Radio Crash, el cine que no te cuentan siempre, el cine que te contaron a veces pero ahora te lo cuentan de otra manera, cine un poco perdido, el cine de toda la vida, pues es lo que nos gusta, Borja. Un programa variadito, decimos, ¿no? de tragar cine y de que de un género al otro, ¿no? Sí, un programa variado, ¿no? Nos daba el regusto, ¿no? De hacer un programa de verano, pero bueno, viendo estos días que nos llegan por aquí por Gijón, no apetece mucho, aunque bueno, sí traemos un programa un poco fresquito. Sí, no está muy veraniego el clima, pero bueno, da igual, es una época muy buena, Borja, esta. Hoy vamos a hablar, por supuesto, de cine, haremos alguna recomendación radiofónica, incluso literaria, incluso de ocio y de todo, ¿no, Borja? Porque paso estamos, ¿no? Sí, aquí estamos rato para hablar y como una tertulia y hacer un poco de lo que nos gusta, que es hablar de cine y de estas cosas que tiene la radio, ¿no? Sí, hoy volvemos a estar tú y yo solos en la cueva, así que también nos gusta estar acompañados, nos gusta de vez en cuando hacer una llamada, pero también nos gusta disfrutar, ¿no? De eso, estando en la cueva, sacando ahí nuestras rarezas, nuestras historias. Un poco así a lo Batman. A lo Batman, sí. Estamos en el 101 ya. Decimos que, bueno, tomaremos las vacaciones las justas, ¿no? Algún día igual así suelto. Sí, por ejemplo la semana pasada que no pudimos hacer programa por vacaciones y tal, pero bueno, sí, ya lo iremos cuadrando como podamos. Sí, pero vamos a mantener la programación, yo creo que casi normal, ¿no? Este hilo de Ariadna cinéfago que nos enlaza con todos los demás aficionados al cine y a las fricadas varias en general relacionadas con el séptimo arte, Borja. Muy buen símil ahí con el Minotauro. Sí, como otro pie. Sí. Bueno, se lo copio a Radio Cable. Luego vamos a hablar, porque siempre la gente dice, mira cómo hacen esto, como tal. Luego vamos a decir las referencias. Vale. Encima luego va a haber una canción que es bastante mítica, está muy de moda. Sí. No nos vamos a cortar. Nosotros nos gusta este y este. Sí. Pero antes de todo, vamos a hablar del box office y la actualidad. Sí, nos vendemos un poco al poderoso caballero del dinero. Y es que en Estados Unidos ya se estrenó la nueva entrega de Spider-Man, que Homecoming. Y bueno, la verdad que cumple las expectativas porque logra arrasar en su estreno gracias a 117 millones de dólares que recaudó en Estados Unidos en su primer fin de semana. Es una suma que lo logrado sumado junto a lo recaudado en otros países, había que esperar porque hace una suma total de 250 millones de dólares en su primer fin de semana, que no está nada mal. Yo creo que está la película ya rentabilizada, pero con creces, ¿no? Sí, bueno, como siempre la industria busca rentabilizar, pero bueno, sí que es verdad que yo creo que también están un poco atentos a este devenir que está hacer mucha película y que no tenga mucho contenido, y están congratulándose, por ejemplo, de que Spider-Man Homecoming sea una buena película, sea entretenida. Wonder Woman también era Wonder película. Woman, ¿no? O sea, sí, no es el típico últimamente. Sí, además la Marvel decíamos que no está cosechando los éxitos que cosechaba las películas de DC. Y parece que con este Wonder Woman, con esta Spider-Man Homecoming, pues parece que sí que va volviendo o recuperando un poco lo perdido, ¿no? Lo que nunca tuvo, no sé. Sí, estaban ahí, por ejemplo, estaba Marvel un poco por delante, parecía DC, y los aficionados de DC estaban un poco ahí de capa caída, pero con esta Wonder Woman lo rescataron. Eso es. Pero la Marvel también, que sí, siempre había destacado, pequeña, había como bajado un poco, pero ahora Spider-Man bien. Bueno, como una pequeña guerra, ¿no? Bueno, sí. Con estos números de Spider-Man Homecoming, se queda un poquitín por detrás Es el mejor estreno de una película del Hombre Araña, por detrás de la tercera parte de Spider-Man, la saga que hizo Sam Raimi, sí. Que todavía le superó. Sí. A pesar de tener mucha gente, hablando con mucha gente, fan de la del personaje Spider-Man, dice que la trilogía de Raimi, que no le gustó mucho. Que nos gustó, ¿no? Sin embargo, yo el otro día vi un análisis de la segunda parte de Spider-Man, en el que había un tío que sí que sacaba bastantes similitudes con el cómic. Pero bueno, detalles que igual, si no eres muy fan del cómic, no los aprecias, sí. Me imagino que será por el corte, ¿no? Algo de continuidad, y él veía ahí sus historias, ese Peter Parker que hacía Tobey Maguire un poco pardillo, ¿no? Sí, bueno... demasiado pardillo, decían sí, a veces, sí, ¿no? Sí, en el fondo sí. Yo creo que, como en otras películas, otras ocasiones, como pasó, por ejemplo, con Batman... la adaptación de dibujos animados, pues no, para mí no estaba nada mal tampoco la de Spider-Man. Sí, para mí siempre la comparo con esa, tal y lo hablamos alguna vez, era sí. El Spider-Man que siempre gustaba, ¿eh? Sí, gustaba, sí. Un poco pringadillo, pero siempre era muy gracioso, se reía mucho de sí mismo. Eso es. Y también pasó, por ejemplo, con Batman, la serie animada, es una de las mejores series de la historia, ¿no? Sí, sí, es cierto. Bueno, este nuevo Spider-Man Homecoming. Un Spider-Man que también chispi, jovenzuelo, sí, tal. Me parece, va a estar bien, yo creo. Ahí sí, de sí, la sí. Mano, además tiene los padrinos de The Avengers, pues oye, siempre está muy bien. Mira, el resto de la taquilla, Borja, que me dices aquí que queda en segundo lugar Gru, al que le hacemos boicot por ese tema de doblaje que no nos gustó nada. Y sí que hoy el otro día, no sé si estás al tanto, de la película que está en el tercer lugar, que es Baby Driver. ¿Escuchaste hablar sobre ella? No. Sí. De hecho, en Londres había todos los pancartas publicitarias estaban repletas de ese título. Sí. Y pinta muy bien, ¿no? Sí, es una película de entretenimiento puro y duro. Y el conductor, protagonista, pues bueno, a través de la música, a través de ese iPod que tiene, pues entonces bailando la película, una especie de videoclip muy, muy simpático, es el conductor de los atracos, ¿no? Y está bien, a la gente le está gustando por su originalidad, incluso ya algunos dicen que es mejor musical, algunos ya sabes que siempre pasa, ¿no? La La Land, muy bien, me encantó, y otros la pusieron excesivamente bien y algunos que la fueron a ver le dijeron bien, pero igual no es para tanto. Sí, la hypearon un poco, ¿no? Sí, y hay gente que dice que Baby Driver es un musical moderno que les gustó más que incluso La La Land. Lo que sí que está claro es que si coincide mucha gente, sobre todo hay 4 o 5 personas que tú tienes ubicadas y hablan bien de ella, entonces dices tú, pues entonces seguramente merece la pena ir a verla. Sí, la verdad que tiene pinta bien esta película. La película de entretenimiento, que es lo que siempre hablamos, que hay veces que presta ir al cine también a desconectar para eso. Y luego tenemos a Wonder Woman, Transformers, One More Time, otra vez. One More Time, sí. Y la tercera parte de Cartoon Transformers, nunca, no le cogí el hilo a Transformers, ni tampoco. Yo tampoco, yo vi la primera que estaba ahí, la Fox esta, que estaba muy bien, y bueno. Tampoco. Explosivísima, tampoco. Megan Fox en esa película. Muy bien. Y nada, yo tampoco soy muy fan de la saga de Transformers, la verdad. No sé. ¿Y qué le pasó al Rey Arturo? Esta es la película de Guy Ritchie, ¿no, Borja? Sí, es la película de la que tanto hablamos, con este ritmo tan frenético que le caracteriza a las películas de Guy Ritchie. Siempre parece un poco en el tono de las últimas de Sherlock Holmes. Coge un personaje literario, histórico, digamos, y lo traslada como un. Le da un baño, ¿no? Le da un aire nuevo. Y parece ser que en Estados Unidos tampoco tuvo mucho éxito. Y la noticia es que aquí en España se estrenará el 11 de agosto. Una película la cual hablamos aquí en su día, y bueno, habrá que esperar al 11 de agosto para poder opinar sobre ella. Sí, yo tengo algunos amigos muy expectantes. Se van a llevar un palo, como no les preste, ¿eh? No, hombre, yo creo que no va a defraudar, pero quizá no sea de la altura de Rock and Roll o Lock and Stock o alguna de esas primeras producciones de Guy Ritchie, pero sí que se van a pasar un rato entretenido en el cine, que es lo que se trata, ¿no? Ya, la verdad es que ya hay que ir al cine y ver películas en casa o donde sea, ya sin la aspiración de que sea algo que te marcará, ¿no? Lo que te marcaba de por vida ya pasó al principio, ¿ya? Ahora, lo que venga, bienvenido sea, ¿no? Eso es. Pero tampoco pensar... Antes de pasar a ese otro formato que es el casero, con estas noticias de Netflix que tenemos aquí, Borja, háblame también de Bloody Disgusting, pues siempre sí. El terror que nos presta muchísimo cinefaje. Pues esta película que tanto nos gusta aquí, que se llama La cabaña en el bosque, de Drew Goddard, Pues se adapta a las nuevas tecnologías y va a tener una remasterización en 4K. Y que, bueno, llegará, no se sabe todavía cuándo va a venir. De momento está en Estados Unidos, saldrá pronto a la venta. Pero aquí estamos expectantes. Una película la cual podemos decir que puede resumir todo el cine de terror. Y no, una divertida, interesante y con no sé, muy, muy, una película muy entretenida. Hablamos de ella aquí, sí. Puede ser en algún, la trajimos, no sé si algún especial. La trajimos en algún especial del terror o algo así. Sí, puede, ¿no? Ser. Sí, puede, sí, ser. Sí. Bueno, como siempre, si no la apuntasteis de aquella, pues apuntaros La búsqueda de la cabaña en el bosque. Y ya nos pasamos ya a lo que es ese otro formato que está compitiendo duramente con el cine en diversas plataformas. En este caso, Netflix apuesta por Castlevania. Sí, a todos los fans de esta mítica saga de videojuegos de Konami, de la cual yo era súper fan de pequeño. Konami. Sí, teníamos yo estaba súper flipado con Castlevania, con esos, sí, para la NES. Y vamos, pues llega en modo de animación a la plataforma Netflix. Y bueno, pese a sus varios intentos fallidos de llevarlo a la gran pantalla con personajes de carne y hueso, surge esta serie que, bueno, veremos a ver. Se traslada, no sé si la época siglo XV, donde nuestro protagonista intenta luchar contra las fuerzas del mal dirigidas por el conde Drácula. Y bueno, pues habrá que echarle un vistazo. Sí. Sonaban para la película en carne y hueso personajes, o sea, directores tan importantes como James Wan o Paul Wes Anderson. Uh-huh. Pues bueno, pues nombres muy interesantes para una película también interesante a priori. Sí, bueno, hay proyectos que parece que son muy míticos como este videojuego Castlevania, pero sí, luego llevarlos a gran pantalla es difícil. Es además difícil, tienes una legión de fans muy claro, a pisjuntillas con este personaje, y la verdad que no es fácil. También se habla mucho, por ejemplo, de Metal Gear Solid. Uh-huh. otro de los bastiones de Konami, pero que tampoco nunca vio la luz. Aunque sí, siempre está por ahí pululando la idea. Por ejemplo, ayer de hecho vi Assassin's Creed, la peli de... Bueno, no está mal. ¿Sí? Difiere bastante del videojuego, pero no está mal. Y además destacar un poco la participación de actores españoles, porque me sorprendió por ahí a ver a Hobbit. Ajá. Hobbit, este... Hobbit Kanchikurian. Ah, ahí lo tienes. Sí, sí. Sí, sí. Pues sí, la verdad es que... Y el que hacía de Torquemada, que era el de la Isla Mínima. ¿Cómo se llama ese...? Uy, que hace el escudero de Águila Roja. Ah, sí, vale, sí, ya sé. Lo visualizo, pero no le pongo nombre ahora mismo. Pues sí, la verdad es que siempre... digamos que cuando se ve en pantalla, lo mejor es tomárselo también... Antes hablábamos de no pretender mucho, pero como una adaptación, ¿no? Yo por fin acabé el libro de Stephen King, de La Zona Muerta, y luego sí que hay muchas cosas que no entiendes muy bien por qué en la pantalla se llevan de esa manera, ¿no? Pero bueno, son adaptaciones, ¿no? Sí, sí, sí, son... Y ahí a cada uno. Pues está claro que fácil no es. No, pues claro que no. Entonces, mérito siempre. Javier Gutiérrez Álvarez. Eso, Javier Gutiérrez. El que no podíamos quedar sin nombrarlo, por Dios. Pues yo estoy leyendo ahora, mira, voy a recomendar un libro. Patria, de Fernando Aramburu, que está muy bien. ¿Sí? Sí, sí, sí. Habla un poco del fin de ETA y un poco sí, que lo vi. Los problemas que tiene, bueno, la familia de un asesino por ETA, la familia de un hijo que tiene en militante de ETA, y bueno, las relaciones que tienen entre ambas familias y con la sociedad y todo. Y la verdad que una visión bastante bastante realista y de toda esa situación, y bueno, está muy bien. Sí, bueno, ya estamos en terreno de recomendaciones, Borja. El verano es muy adecuado siempre. Si se tiene la suerte de tener un poco de tiempo libre, pues bueno, el libro siempre presta mucho, la radio siempre presta mucho, y por supuesto por la noche, pues tu peliculilla, ¿no? Uh-huh. No sé si tienes alguna otra recomendación, al margen de tal que te viste así... bueno, te viste nuestro clásico no tan popular, que hablaremos de luego. ¿Alguna otra película que hayas visto así, sí, que digas tú? Volví a ver Sing Street, esta película que es un musical, yo creo que ya lo había comentado aquí. Que bueno, habla sobre un chico que sus padres se están separando, se tiene que ir a un colegio nuevo, Forma una banda de rock, de música con sus amigos. Y bueno, una película muy amable, de la cual recomendé a varias personas y me dijeron que sí, que les había gustado. A todo el mundo que eso, les gustó. Orgulloso, ¿no? De recomendar y que guste, ¿no? Y después volví a... Si no gusta, palos, ¿eh? No, palos, pero no, es, la verdad que es una película muy amable, muy fácil de ver para todos los públicos y no sé, muy, muy interesante. Una banda sonora muy, muy buena. Y también volví a ver... es que hice revisiones siempre es otra manera. Ex Machina. Ex Machina, yo la tengo marcada y todavía no la he visto. Es que verla, es un tipo de ciencia ficción muy, muy cool, muy, muy suave. Soft sci-fi. Viéndolo al inglés. Y nada, está bien. Además, vemos actores de los cuales podremos ver también, o vimos también en la saga de Star Wars. Sí. Bueno, hablando de superhéroes, estaba pensando yo en las películas que he visto durante este fin de semana y me vi Batman, la Lego película. Ah, sí, ¿qué tal? Y la recomiendo. Sí, igual que la primera, está muy graciosa y muy chispi. Esta segunda, incluso un poquitín más giro humorístico, mucha acción. Me recordaba mucho a las películas también de Pixar. Típicos gaches que suenan, no sé qué. Muy bien, con un Batman muy chulo, pero que luego ve cosas. Con lo cual está muy bien para todos los públicos. Yo recomiendo esa película. Y la otra que te iba a recomendar también, que ya te lo comenté antes, hablando también de Netflix, es Okja. Esta película surcoreana, en el cual, ya que estamos hablando de Netflix, nos encontramos con un caso, que es que ahora hay películas que, por su manera de estar realizadas o por su contenido, pues no tienen aceptación en el cine, incluso les va a costar salir en el DVD. Pero, por ejemplo, esta película de Okja, la gente de Netflix apostó por ella y una productora, que era una actriz, que es Tilda Swinton, también puso algo de dinero para que se llevara a cabo esta película con mensaje antiespecista y anticapitalista. Muy simpática también. Pues sí, también sale por ahí, como dijiste antes, Jake Gyllenhaal, ¿no? Sale Jake Gyllenhaal, haciendo un papel que te va a encantar porque está como una cabra, llevado a lo máximo de la irreverencia, muy, muy extraño. Es el papel de Jake Gyllenhaal, que yo me lo imagino cuando leí el guión, digo, madre mía, pero se mete mucho, ¿eh? Se mete mucho en el papel. No sé, es, sobre todo es original, ¿eh? Al margen del mensaje, es una película bastante original y muy bien realizada. Pues muy bien. Porque sabemos que en Surcorea hay dólares allí, ¿eh? Sí, hay dólares y además últimamente están haciendo muy buen cine. Sí. Y bueno, y es que yo de hecho tengo una película para ver surcoreana, ya os contaré la semana que viene cuando la vea. Pero sí que se hacen cosas muy interesantes. Yo creo que desde Park Chan-wook abrió un poco la veda a los ojos de Occidente, que quitamos un poco los prejuicios que tenemos hacia el cine oriental, que sonaba así un poco cultureta, y sí que nos lo acercó. Pues sí. Yo creo que es mucho parte de la colaboración de Park Chan-wook. Pues sí, la verdad es que sí. Y además, en esta película surcoreana, con su mensaje anticapitalista y antiimperialismo, para que lo vean que Norcorea... Tendría subvención de... O sea, te imaginas que hay como una especie de... Coproducción. Somos la Corea, que estamos aquí unida y estamos aquí ocultos y hacemos estas cosas. Eso estaría bien. Coproducción. Y bueno, tengo aquí una recomendación de televisión que la vamos a dar luego en la sección de Asturias porque es de la TPA y está muy guay. Vale. Y luego también, yo he visto Amy, Borja, no sé si la viste, lo vamos a hablar rápido, porque Amy... No la vi. La historia de Amy Winehouse, que es un documental... Ah, sí la vi. ¿La viste? Sí, claro, la vi, alquilada, sí. No sé, y a mí siempre me parecía Amy Winehouse, que tenía un personaje con un magnetismo espectacular, y después de ver el documental... No, es verdad. Se me ponía la piel de gallina a mí. ¿No es verdad o sí es verdad? No, tienes razón, ¿no? Yo estoy contigo. ¿Qué le pasa a ese tío? Era un muñeco. Totalmente. Con un padre totalmente obsesivo, porque triunfase, anteponía el bienestar de su hija ante... Hombre, quizá sea muy partidista el documental de martirizar un poco o de denunciar un poco la figura del padre. Yo, pero tú te refieres a... Es que hay tres documentales, me parece. Ah, yo vi el de Amy. ¿El de Amy? El que sale en la playa con vídeos caseros y todo. ¿Pero todo durante la playa? No. ¿Al final? Al final sale en una parte. Ah, sí, sí. Le da caña al padre, pero bueno, tampoco tanto. Sí, tampoco tanto. Como yo pensaba que le daría después. Es que hay otros documentales que sí que le dan, claro. Documentales de televisión también y tal. Pero yo ya la elevo casi hasta los altares de... Casi hasta mito, Borja, yo a Amy Winehouse. Además, el hecho de que haya muerto, claro. El Club de los 27, ¿no? Que llaman. Sí. Pero, no sé, me pareció impactante cómo trasladaba sus experiencias personales. Claro, el padre estaba muy obsesionado, pero claro, bien que la dejó con 9 años en casa sola. Sí, y luego sí. Pasó lo que pasó. Más luego esos líos amorosos y con las drogas, claro, que la volvieron absolutamente loca y lo trasladaba todo a las canciones. Y era brutal, no sé, a mí se me ponía la piel de gallina con sí, la película. Sí, de hecho, mucho de, la, de las canciones que ella compuso o interpretó, pues sí que narran un poco una parte de su vida, una parte muy íntima de su vida, tanto como la relación con las drogas, como tú dices, como con la con los novios que tuvo. Sí, porque el ganador es ganadora de un Oscar y la película va, según va narrando una parte de la vida, luego, después de esa parte de la vida, mete la canción y ves cómo ahí sí, eso, te hace meten esa... las canciones, todo lo que le pasó... Te quedas sí. flipado porque sí, sí. la tía además cagaba para la fama. La sí, era muy igual, sí. Era, tenía una, además tenía esta típica personalidad de o todo o nada, ¿no? De con relaciones cortas pero muy intensas. Sí, sí, y, sí, sí, sí, era. Bueno, era, sí, era. ¿Cómo eres tan promiscua? Le decía su novio Blake, la que luego creó la canción Black to Black por esa rotura de relación. Esa ruptura. ¿Cómo era la ruptura? Rotura de fibras. Sí. Ya lo dije alguna vez, de rotura. Y sí, sí, es increíble cómo sí. se ponía. Y luego los problemas con el alcohol, que cuando le dan el Grammy, que no puede viajar a Estados Unidos, le dan el Grammy, no, le dan una pila Grammys, no puede bajar porque tiene el visado confiscado. Alcohol y Grammys, muy bien, sí. Muy buena combinación. Tenía el pasaporte confiscado, entonces tenía que actuar desde Londres en directo. Y estaba como en esa fase de desintoxicación y le dan el premio, se queda ahí flipada, claro, delante de todo el mundo y le dice a la amiga, sube a la amiga al escenario, se la lleva a bambalinas y le dice, después de ganar 5 Grammys y petarlo y ser la virgen, dice, esto sin drogas no es lo mismo. O sea, y también en el documental, también ahora que me lo comentas, yo me doy cuenta de que una parte que me impactó mucho también, que es como la prensa y los medios frivolizan mucho con el tema de las drogas de Amy Winehouse. Te lo iba a comentar, mira, me lo recordaste. Realmente tenía un problema muy serio con las drogas, era víctima de esa adicción, era claro, y muchos chascarrillos cómicos corrían se fijaban en la persona pública que es, ¿no? Mira, para, yo te lo iba a preguntar y muchos frivolizan con ese tema y es un tema muy serio y al final... deberían de pedir disculpas porque esa adicción, esa forma de vida tan llevada a extremo, pues la llevó a la muerte, ¿no? Claro, sí. Nosotros que nos gusta mucho el humor negro, Borja, sí. Y que solemos bromear con prácticamente casi todo, es lo que dices, mira, se me había olvidado y ahora que me lo recuerdas, me viene, por ejemplo, cuando la nominan a los Grammy, el tío que da las nominaciones, cuando dice Amy Winehouse, dice, joder, menuda esponja. La llama menuda esponja, sí. Así de... O sea, la broma, la típica broma americana de estas de... Sí, sí, que sí, quieren sí. ser un poco como ingleses, pero que no, ni puta gracia. Sí, hombre, es y luego cuando la palma, pues yo me imagino que esa gente... Se puede hacer comedia, pero es que tú miras no sé, las consecuencias que puede tener, ¿no? Que sí. Pues, la vida de una persona. Que ella en el fondo está viendo un infierno. No es agradable para nada. El propio Leno también bromeaba en su sí, show. O sea, sí, muy heavy, muy heavy. Yo sí. creo que no tuvieron que quedar muy a gusto. Que tampoco, que a ver, en el momento sí, siempre te puedes hacer una broma. Pero es que claro, luego lo comparas con el tiempo, con las consecuencias que tuvo para Amy Winehouse. Y sí que es un poco, no sé. Sí. Es un poco. Da que pensar. Pues sí, da que pensar. Bueno, Borja, ya casi y 25. Se nos va la olla porque hemos visto cosas y lo queremos transmitir. Gente guapa, gente con talento, gente que nos pone la piel de gallina cuando conocemos su historia. Y entonces nos vamos. Y decía lo de las referencias, Borja, porque aquí las referencias son claras. A nosotros nos gustan las historias de Sucedió una noche y notas de cine, el cine lo que yo te diga de la SER. Esa es nuestra referencia. Es nuestra referencia principal. El sí, Todopoderoso es también últimamente, que siempre a ti te gustó y siempre lo descubriste gusta, sí, y sí. tienen ahí tres participantes de talento. Su punto de comedia. Su punto de no tan comedia. Referencias clarísimas. Nieves con Costrina y su historia. Rodrigo Cortés. Gómez Jurado con sus libros. Yo qué sé. Mucha gente que es que sí, es la referencia. Yo hablo de Radio Cable. El programa de por la mañana que también le gusta mucho la reivindicación y por cierto tiene una sección de cine ahora también. Ah, mira, pues sí, ahora todos los viernes mandan una película de carácter social para ver y luego hablan pues, de ello. Una especie de clásico no tan popular, ¿no? Sí. Uh-huh. Y este programa, como no, es chanante y actualmente también es pues moderno, Borja. I ain't coming back to you. Vamos a construir nuestra casa. ¿Una casa en un árbol? No, una casa de verdad. Aquí nadie nos encontrará. ¿Y este tío qué hace aquí? No lo sé. Me da miedo decirle que se vaya. No sé de lo que es capaz. Ya han pasado más de 4 semanas desde que el joven se fue de casa. Tenemos agua, cobijo, comemos más o menos bien, no rendimos cuentas a nadie. Somos mayores. Por ahora hay que asumir que estamos ante una desaparición voluntaria. No es nada seguro que se fugaran. Cierto, es el típico secuestro. Se llevan a tus hijos, las conservas y la pasta. ¿Pero qué os ha pasado? Nada. Quiero irme de allí antes de acabar como él. ¿Conoce el cuento de Pedro y el lobo? Sí que lo conozco. Pasé mi infancia en el planeta Tierra. ¿Llevas la etiqueta? ¿Te has comprado ropa nueva para venir? Se llevan así. Es la moda. ¿Alguna vez te has sentido tan en armonía contigo mismo? ¿Tan masculino? No lo sé. La verdad es que no me define ningún género. Pues ahí teníamos, Borja, el clásico no tan popular de hoy, que es, no puede ser de otra manera, ahora en verano, ¿no? Los Reyes del Verano, The Kings of Summer. The Kings of Summer, sí, esta película del año 2013. Yo creo que queríamos hacer un programa hoy de veraniego, un poco así, hablar un poco de todo, ¿no? De los albóndigas, esas típicas películas que habíamos en verano. Pero bueno, vamos a darle un pequeño cambio porque ya lo habíamos hecho. Y trajimos este clásico no tan popular del año 2013, dirigido por Jordan Bock Roberts, que años después haría Kong, esta última película del Rey Mono. Sí. Y bueno, esta película nada que ver con ella, ¿eh? Es una película de menos presupuesto, que anda por los caminos un poco de festivales tipo Sundance. Estuvo aquí en Gijón en el año 2013. Y bueno, es la típica historia de verano de libertad. Estuvo, ¿no?, en Gijón el festival aquí, sí, esta película, sí, ¿no? Sí, de hecho fue cuando la descubrimos. El reparto, bueno, de tres jóvenes, como son Nick Robinson, Gabriel Basso y Moisés Arias, del cual quiero destacar que hace un papel desternillante en esta película. Y bueno, la historia cuenta la vida de estos tres chicos, cansados de esa hiperprotección paterna que sufren, y con esas ansias de libertad deciden mudarse al bosque, donde quieren construir una cabaña y vivir, hacer un poco de wildlife, ¿no? La vida salvaje. Sí, la verdad es que últimamente, Borja, me estoy dando cuenta, hablamos el otro día del Capitán Fantastic, uh-huh, vimos en el BCL la película Into the Wild también, sí, y ahora con esta Reyes del Verano también otra vez que nos salimos del sistema, ¿no? Eso es. Esa utopía, ¿no? Esta película va un poco en la línea esa de que tú bien dices, de la utopía de la libertad, de vivir un poco al margen de la sociedad, sin recursos capitalistas, ¿no? Como bien diríamos, pero... Sí. Esta película sí que está narrada desde un punto de vista no tan filosófico, más llevado a purir, más terrenal que las otras películas, pero sí que mantiene ese espíritu, ¿no? Ese espíritu de la libertad y de ser autosuficiente para llevar a cabo tus sueños. Exactamente, sí. La verdad es que está muy bien la deriva que tomaron los acontecimientos, Borja, porque si bien el año pasado habíamos hecho algo de verano, este año, como vamos a unir algo en verano, vendremos bastantes lunes, pues entonces lo vamos a ir repartiendo, ¿no? Sí, vamos a ir tirando películas, porque en verano, como decíamos antes, pues oye, alguna película de fácil consumo, alegre, tal, como esta de King of Summer. También en este caso, pues oye, tiene su condicionante de que te hace pensar un poco también, ¿no? Sí, además... Se crea ese debate siempre ahí... Sí, y además eso, desde el punto de vista... Ese debate sin respuesta, nadie puede tener razón ahí, porque dices tú, ¿y qué? ¿Hicieron bien? ¿Hicieron mal? Pues yo creo que vi una... Hombre, el igual no hizo muy bien. No, porque vemos el final que tuvo, ¿no? Pero yo recomiendo que veas esta película y que cada uno saque sus propias conclusiones. Y yo estaba, claro, la vi en 2013, tenía 4 años menos, 25 años, ponte. Y me recordaba mis veranos de adolescencia, preadolescencia en el pueblo, haciendo mis casetas en el monte, ahí, unas aventuras que nos corríamos. Y esa sensación de libertad controlada, sí, sí. ¿No? Que teníamos por ahí. Sí, porque seguramente tanto en tu pueblo como en el donde yo solía veranear y que la otros, mayoría, sí. Antiguamente, no sé cómo será ahora, pues oye, marchabas con la bici por la mañana y es que ahí sí. Aparecías para comer lo justo. Sí, sí, sí, sí. Y es lo típico de hacer, coger los palés de las casas de por ahí para hacerte tu caseta en el monte. Un poco de una rivalidad con algunos del pueblo, ¿no? Sí. Persecuciones así que tú lo piensas ahora y dices, ¿de verdad fue una persecución como para atravesar un río seco y dejar ahí la bici medio estropeada? Pero bueno, eran nuestras ilusiones, nuestras fantasías, ¿no? Sí, pues esta película Kings of Summer, pues es una película que va a despertar la nostalgia en todos aquellos que tenemos un pueblo y que disfrutamos del 100%. Sí, jugar con la nostalgia también es complicado, Borja. Y eso que yo soy muy nostálgico, pero bueno, logro salir adelante. Hay gente que la veo atascada en la nostalgia, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, está bien. Y muchas veces esa nostalgia es unas ideas un poco idealizadas de lo que vivimos, ¿no? Que quizá no fue todo tan guay, pero nuestro recuerdo sí que perdura como algo muy, muy guay. Pues sí, la verdad es que sí. Escuchamos algún tema bastante también agradable, ¿no? Estoy pensando en una buena banda sonora, ¿eh? Es una buena banda sonora, sí. Muy amable, muy tipo, no sé, al J, por ejemplo, o al G, como no sé cómo se dice, sí. Ese grupo, así muy, muy C, muy mola, mola. Está muy bien. Pues nada, ya sabéis, The Kings of Summer. The Kings of Summer, sí. Esta película que podéis encontrar. Vamos a hacerla a la ronda. Poco ronda. En Netflix está. Netflix está. No nos paga nadie, pero tendremos que decirle al oyente dónde lo puede encontrar, porque, por ejemplo, yo lo fui a buscar y lo encontré bien. Con lo cual, a lo que esté escuchando, pues le valdrá. Está en Netflix y si pones The Kings of Summer aparece. Eso es. Está en YouTube en latino. En latino. Si no estás suscrito o no puedes suscribirte. Uh-huh. En el Videoclub seguramente, ¿no? En Videoclub Audiovisión está. Yo, de hecho, la primera que la vi en Videoclub Audiovisión. O sea, podéis hacer también como Borja, que favorece todas las industrias, porque se alquila su película en el videoclub, luego su revisión en Netflix y luego también el festival de cine, si hace falta. Y festival de cine, sí. Y un día con los colegas dice, vamos a verla en latino ahora también. Venga. Entonces ya todo el abanico completo, ¿no? Pues sí. Nada, Borja, si tienes otra píldora que decir sobre la peli, yo creo que la gente que nos escuche con cariño, seguro que se la está apuntando ya. Sí, para sí, una sí, noche sí. De verano ahí con la ventana abierta, sí, me la apunto. Es. Además, eso, las historias, las típicas historias de adolescencia, ¿no? Así de tus rolletes con las chicas, esas cosas que surgen las noches de verano. Sí. Y también, sí, es cierto que luego por la noche, porque tú estabas ahí muy loco, en plan de que si la bici, sobre todo la bici, que si la bici, que si voy por allí, que si tal, saca la pelota, el fútbol, el frontenis, aquel mítico. Pero luego ya a las 10 de la noche ya notabas ya el picorcito. El picorcito, ¿no? Decías tú. Bueno, estas chavalas así del pelo largo, estamos aquí para algo también. El picosito, se notaba eso. El picosito. No lo ubicabas bien, no sabías muy bien qué era. Bendita inocencia. Bendita. Sí. Pues nada, esto, que la banda de disfrutar. Tiene su punto drama para pensar, su punto duro, pero bueno, es una comedia muy recomendable para estas noches frías de verano que tenemos aquí en Asturias últimamente. Pues sí, todas estas recomendaciones veraniegas, a la que sumamos, cómo no, esta del mítico Gasset, al que echamos bastante de menos en las noches cinéfagas, cinéfalas, cinematográficas. Llegó la pausa con sus tentaciones de seguir con nosotros o abandonarnos por otros menesteres o actividades. La verdad es que salvo el sexo, la lectura y las artes marciales, no se me ocurre ninguna otra razón para no ver el cine. Tras la publicidad y promociones, en unos minutos regresamos. Cara B. la clásica gota, marca registrada Borja Fernández. Uy, a ver si voy a dar muchos, muchos datos, ¿eh? Calle Bogotá. Muchos datos ahí. Como clásico es hoy nuestra clásica, es hoy nuestra cara B, que teníamos ganas de rescatar, pues esas historias. Antes hablábamos de la pobre Amy Winehouse y sus problemas con el alcohol y las drogas y el amor. Y aquí, pues en este caso, hoy traemos a Montgomery Clift, personaje del Hollywood antiguo, que también pues tiene una historia Hollywood clásico, una historia muy clásica, muy trágica de Hollywood, pero también en parte, pues bueno, es bonita de contar, es mítica, ¿no? Sí, es, sí, sí. Vemos, como la vida misma, ¿no? Vemos gestos son personas agradables también dentro gestos de muy agradables. Una vida final bastante bastante truculenta que tuvo Montgomery Clift. Y bueno, para hablar un poco de este personaje, pues tenemos que remontarnos a 1920, un 17 de octubre, que es cuando nace en Omaha, Nebraska. Omaha. Y bueno, candidato a los Oscar, Globos de Oro, premios BAFTA, bueno, un actor clásico de la época. Quizás no tan famoso como los clásicos de la época, ¿no? Cargable, que vamos a hablar de él también, o un tipo John Wayne, que también trabajó mucho con él, sí. Marlon Brando incluso, que tenía su disputa ahí por tal, pero bueno, Montgomery Clift es un mítico también, ¿no? Es un mítico, sí, era la típica... uno de los guapos de Hollywood de sí, la época. La típica madre que te decía, no, a mí me gusta Paul Newman, a mí me gusta... Y a mí Montgomery Clift, que decías tú, esta madre que underground, me gusta otro. Pero también estaba ahí, ¿no? Más viejuna también, ¿no? Sí, puede ser también, sí. Bueno, pues está Montgomery Clift, como decimos, uno de los galanes de Hollywood. No quería empañar esa imagen de galán con su condición sexual, porque era abiertamente homosexual. Y muchas veces este rol lo tuvo que ocultar para conseguir numerosos papeles de guaperas de cine. Pues sí, la verdad es que una historia, la de Montgomery Clift, que comienza con esa parte familiar que como siempre marca, ¿no? Que marcó un poquitín. Sí, ¿no? Provenían de la guerra de familias, pero provenían de la guerra de secesión, bastante adineradas, y esta Sunny pues luchó con su vida para que se reconociera y educó a sus hijos para que fueran reconocidos, vamos, que estuvo ahí, tuvo sus más y sus menos para que fueran, para salir adelante. Pues sí, la verdad es que imagínate, ¿no? La típica historia de la adopción, ¿no? De saber ahí, de que te reconozcan a los hijos. Eso son traumas diferentes, pero bueno, que te van marcando, ¿no? De hecho, en 1928, Montgomery Clift, como era conocido por Monty, se embarcó con sus hermanos y su madre a un viaje a Europa. Tuvo que escapar a Europa. Pues sí. Ya con 13 años, ya carrera bastante prematura, ya se empezó a subir a los escenarios, ¿no, Borja? Sí. Debutando ya en Broadway. Sí, debuta en Broadway como tantos actores de la época y hoy en día también, ¿no? Esas tablas que decimos que les da a los actores el tema del teatro. Sí, venir del teatro siempre te daba como el aldabonazo, ¿no? El caché ese para empezar a rodar. Sí, estuvo allí por el largo de 10 años antes de viajar a Hollywood, donde debuta con Río Rojo en 1948. Sí, pues aquí tenemos el... Junto con John Wayne. Con el mítico John Wayne. Vamos a ayudarles. Sí. Bonita arma la que lleva usted. ¿Me permite verla? Tal vez le interese ver la mía. Bonita, muy bonita. Solamente hay dos cosas más bonitas que un arma. Un reloj suizo y una mujer. Vaya audio si me pones aquí, Jairo, comparándonos el arma. Me pareció extraño que nos saltaras justo cuando tal, porque aquí teníamos a un Montgomery Clift, además con su... eso, con su... Sí, ocultar es la homosexualidad. Años después ese diálogo, ¿no? Era abiertamente homosexual. Y veíamos a un John Wayne, era el estandarte de la masculinidad de la época, y comprando sus armas. Un audio totalmente Top Gun, ¿no? Sí, bueno, dicen las leyendas que desde esas primeras interpretaciones, pues se aceptó como un nuevo modelo de actor, ¿no? que era este actor, pues protagonista, que era sensible, que era emocional, no el típico tipo duro, ¿no? Tipo duro, sí, que entonces era, más bien, era el tipo de hombre que toda mujer le gustaría cuidar, y como no, pues dio con una, que era Elizabeth Taylor, que con la que se sentía muy a gusto, ¿eh? Pues sí, y rodaron juntos una película que se llama Un lugar en el sol, 1951, y bueno, ese, como decimos, cobra lugar ese nuevo estándar de romance entre una persona más, un hombre más romántico, más... Sí, encandiló a Liv Tyler, por, a Liv Tyler, por escenas como esta. Yo también te amo, y me asusta, pero es maravilloso. Maravilloso estando juntos, poder abrazarte, mirarte, estrecharte contra mí. ¿Pero qué sucederá la próxima semana, durante el verano? Te amaré muchísimo más y te irás. Yo estaré en el lago y tú irás a verme. Todo aquello es precioso. Tienes que ir. Sé que mis padres serán un problema. Pero puedes ir los fines de semana cuando suben los chicos del colegio. Los fines de semana no tienes trabajo y es el mejor tiempo. Si no vas a verme, yo vendré a verte a ti aquí. Te recogeré a la salida de la fábrica y nos iremos juntos. De un modo u otro lo arreglaremos, de la forma que podamos. Juntos lo pasaremos maravillosamente, los dos solos. Seré la persona más feliz del mundo. Yo la segunda. Ángela, no sé decirte cuánto te amo. Madre mía. ¿Cómo se llamaban, Borja? ¿Cómo se querían aquí, sí, Montgomery Clift? Estos son veranos de antiguos, ¿no? Sí, sí, sí. Pegado, sí, a la pequeña pantalla, tú, y la gente estaría diciendo, madre mía, ese hombre. Es un poco pastelito ese hombre, ¿no? Este pastelito era el comandante, el soldado de infantería Robert E. Lee Pewitt, de la película de Aquí a la Eternidad, que se enamoraba de este. No, chico. Este era Un lugar en el sol. Ah, en el sol. Sí, vale. Esa que hablamos, esa que dices ahora, es de Aquí a la Eternidad, donde ya se codeaba con gente como Bar Lancaster, con Frank Sinatra también, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí tenía ahí, ya estaba metido en el ajo, ¿no? Ya estaba ahí. Y también, bueno, se dice que rechazó papeles tan importantes como Sunset Boulevard y Al este del Edén. O sea, que ahí es nada, ¿eh? Estaba ahí, sí, compitiendo con James Dean. Sí, mira, aquí lo escuchamos tocando el saxo ahí en... O la trompeta, no me acuerdo qué era. De Aquí a la Eternidad. Trompeta puede ser, ¿no? Sí, pues ya te digo, en esa película de Aquí a la Eternidad... ¿Tú recuerdas de Aquí a la Eternidad? Yo no estoy muy seguro de... Hay películas clásicas que dices tú. Yo tendría que dar una razón. Vi antiguamente, sí. La vería en casa abuelita ahí, ¿no? En la 2. De soldados, ¿no? De Aquí a la Eternidad. Es la escena esa mítica de, creo que es... Bar Lancaster en la playa. Sí. Rebozándose ahí con el agua y tal. Sí, sí. Bueno, ahí estaba el bueno de Montgomery Clift, rivalizando, bueno, entre comillas, con Marlon Brando, que había nacido en la misma ciudad, y lo llamaban los gemelos de oro, ¿no? Pero en 12 de mayo del 56 llega la trágica noche del accidente, ¿no, Borja? ¿Qué le pasó a Montgomery? Pues estaban filmando El árbol de la vida. Y bueno, después de una fiesta en casa de Elizabeth Taylor, pues bueno, junto con otros ilustres invitados, decidió coger el coche para esa casa con aparentemente después de haber bebido, consumido bastante alcohol, y bueno, para evitar, como ellos ya estaban ojo visor de que no le pasara nada, su amigo Kevin McCarthy cogió el coche primero que él para guiarle por la carretera y él fuera detrás, evitando que corriese demasiado, ¿no? Claro, imaginaros también el buen rollo que había, ¿no? Gente que dices tú son ídolos y tal, pero entre ellos, claro, forjan una relación de mucha amistad, pues con esas escenas que tenía con Elizabeth Taylor, pues se querían mucho, ¿no? Había mucho feeling. Entonces, él iba un poco perjudicado y le dijeron, oye, acompaña, ponte delante y tal, y aún así llegó la fatalidad igual, ¿eh? Sí, cuando Kevin McCarthy vio por el retrovisor que Montgomery Clift se precipitaba por un precipicio al lado de la curva, pues avisaron a la gente de la fiesta y bueno, el coche de Montgomery Clift quedó completamente destruido por la parte delantera. Sí, tampoco contra un poste, ¿no? Se estampó contra un poste. Después todos los de la fiesta fueron a socorrerle, y la única que era capaz de entrar en el coche para poder sacarle, porque la puerta estaba trancada, era Elizabeth Taylor. Claro, en ese amasijo de hierros quedaba un sitio muy pequeño. Muy pequeño, sí. Entonces solo ella pudo pasar, ¿eh? Pues se adentró entre ese amasijo y consiguió salvar la vida de Montgomery Clift, ya que había estampado su cara contra el volante y había roto varios dientes, de los cuales se alojaron su tráquea impidiéndole respirar. Sí, que algunos de ellos se los sacó allí la propia Isabel, sí, Taylor de la boca, ¿eh? Le cogió la, o sea, imaginaros la imagen. Cogió la mano, se la metió en la boca y le sacó los dientes, como quien dice. Sí, sí, sí. Hombre, no fue muy buena idea quizás, Kevin McCarthy, ponerte con el coche delante. Igual lo que tenías que haber hecho era conducir tú o llevarlo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero eso, bueno, es un poco raro también, bueno, ¿eh? Es un poco... Bueno, pasa que no esperas que te pase esas cosas. Claro, pero sí. Lo que sí es... luego también, durante... Mientras se producía esa acción heroica, ¿no? De Elizabeth Taylor, imaginaos, llegó... Antes hablamos de Amy Winehouse y la presa marea. Llegó allí ya, en esa época... Pues cantidades de fotógrafos, tal. No hay ninguna imagen. Sí, un poco como... Nada más que el coche. Sí. Porque los propios actores de la fiesta hicieron una especie de cadena humana. Sí, para impidiendo que la gente se acercara, ¿eh? Eso es, eso es. Me ha sido bastante bonita, por otra parte. Muy bonita por parte de sus amigos de Montgomery Clift. Que bueno, que años después veríamos, por ejemplo, con la muerte de Lady Di, que esto no pasó, ¿no? No, claro. Se respetó el tema de. Y bueno, este accidente cambió por completo la carrera de este hombre. Tenía por contrato, está ahorrando a lo largo de la vida. Bueno, aparte de los dientes, sufrió numerosas lesiones, se rompió la mandíbula por cuatro sitios, los huesos propios de la nariz, aplastamiento nasal, los párpados también, tuvo una contusión cerca de los ojos, y bueno, tuvo una larga recuperación. De hecho, estaba con morfina para poder actuar, tenía por contrato acabar el árbol de la vida, y para ello eso estaba a base de morfina y alcohol. Y esta película, La Rodadía, se convirtió en un auténtico éxito, sobre todo para ver, porque claro, como tenía parte de la película rodada, la gente iba a ver qué partes de la película había hecho previo al accidente y qué partes después, porque físicamente sí que tuvo, a pesar de quedar bien, más o menos, tuvo un cambio sustancial en su aspecto físico, ya no era el galán que era hasta entonces. Sí, bueno, de hecho, dicen que la película tuvo mucho éxito, entre otras cosas, porque la gente iba a ver la película y jugaban a ver si el plano de. Sí, era antes. De Montgomery era antes o después del accidente. Sí, o sea, sí, bastante sí. Morbosía la gente, ¿eh? Es una anécdota bastante morbosa de eso, de la naturaleza humana, ¿no? Y cómo somos de morbosos. Sí. Y después, bueno, como decimos, tenía dolores crónicos en la cara, tenía que depender de barbitúricos, depender de alcohol. Y bueno, en cuestión de 10 años, su vida se convirtió en una auténtica. Cuesta abajo, iba todo cuesta abajo. Se dice que Montgomery Clift tuvo el suicidio más largo de Hollywood, ¿no? Exactamente. Se decía incluso que quería hacer un living en Las Vegas, ahí quería morirse bebiendo. Claro, de hecho muchos de sus compañeros pues habían visto durante esos 10 años, ¿no? Pues esa espiral de autodestrucción en la que estaba metido y se asombraban, ¿no? Por eso cuando la muerte, como bien dices, muchos lo denominan el suicidio más largo, durante 10 años, ¿eh? 10 años, sí. Mucho sí, le sí. Aguantó el cuerpo, ¿eh? Sí, sí, le aguantó. Sí. Murió con la edad de 45 años, sí. Pero bueno, sí que le dio bastante bastante caña. A pesar de este accidente, sí que protagonizó luego grandes películas como Río Salvaje, junto con Lee Remick, y también coprotagoniza esta Vida Rebelde, de la cual, Jairo, creo que tienes cosas que decir. Sí, bueno, ya para terminar, destacar que en el 61 rodó esta película, el que estaba, ahora se sabe, de aquella no se sabía, pero que estaba en esa espiral de destructiva, con Marilyn Monroe y Clark Gable, en lo que fue la última película para estos dos actores. O sea, se juntaron en pantalla tres protagonistas que estaban ya... Sí, estaban sentenciados, o sea, no lo sabía. Yo me imagino esos post-rodajes tuvieron que ser complicados, ¿no? Sí, sí. Entre que uno le daba las medicinas, calmantes, barbitúricos, alcohol... Pues claro, bueno, metidos en la típica tragedia hollywoodiense, ¿no, Borja? Eso es. Si tienen en la pantalla los tres, pues animamos a la gente a que vea la película, por supuesto, porque son clásicos, Borja. Encima sabiendo estas historias, ¿no? Sí, parece que despertamos un poco esa vena un poco morbosa de la gente, ¿no? Y finalmente muere el 17 de octubre de... No, el perdón, en Nueva York, el 23 de julio de 1966. 23 de julio, o sea que nada, en una semana se hace el aniversario. Exactamente, sí. Estaría bien, ¿no?, que alguien recuperara, pues, estos clásicos. Últimamente venimos animando a que la gente vea cine clásico, y ahora también en verano, pues, no sé, a mí me llama ver cine clásico. Sí, mucho prejuicio en torno al cine clásico, que si es aburrido, que si no, y hay auténticas joyas. Yo recomiendo sobre todo, pues bueno, uno de mis favoritos es Alfred Hitchcock. por supuesto. Pero también recomendar otros clásicos como Orson Welles, Con sed de mal, por ejemplo. Uh-huh. Una película totalmente rescatable. Y súper fresca, actual, ¿eh? Para entender el cine de hoy, pues yo creo que el cine clásico es fundamental. Hombre, es que el cine clásico es la base, ¿no, Borja? Uh-huh. Ahí está todo. Y uh-huh. esas películas, pues no ahora que nos vamos ahí con, hablamos de gadgets tecnológicos, mucho salto de campana, mucho vuelo, mucho tal, uh-huh. y de aquella era lo que había, ¿no? Sí. Como esa escena que hablamos de antes, de que escuchábamos antes, de esos dos protagonistas, pues sincerándose, ¿no? Sí, eso es, transmitiendo eso es. Esa pasión, ¿no? Y eso, y los artesanos del cine como Buster Keaton, por ejemplo. Oh, por supuesto. Mm. Sí. Bueno, esas frases que había en esas películas, como por ejemplo esta con la que se despedía Liv Taylor en la película de Un lugar en el sol, y que dejaba lugar a la reflexión. Me pregunto si las cosas hubieran podido ser de otro modo. Tal vez habrías encontrado tu árbol de la vida. Chase around. I would go for days and days. I would never cease to run amok until I got stuck in a phrase. If I found a finger in a can, I would drink it anyway. Spread 100 nails and 20 hands, scratch it off and fly away. It's such a way. Va descubrimiento hoy en Cinefagia con esta música que suena de fondo, de la que luego hablaremos. Estamos ya, no pudimos poner esos algunos cortes que teníamos del cine clásico, como ver en escuchar a Clark Gable, Marilyn Monroe y a Montgomery Clift en medio del desierto, yéndose a por caballos, que luego servirían como comida para perros y gatos, para pesadumbre de la propia Marilyn Monroe. Pero sí que estamos ya en la sección Astur Cinema, que vamos a pasar hoy de Pasadena, porque hoy tenemos doblaje, Borja. Hoy tenemos un doblaje muy fresco también para... Un doblaje también de una película pues que gusta también, gusta mucho de ser visualizada en verano. Sí, sí, sí, sobre todo. Un poco de mar también, ¿no? Un poco de mar, un poco de intriga policial, esas sí. cosas. Bueno, de Astur Cinema, pues nada, algún descubrimiento. Descubrimos hace poco una plataforma por el Arango que ya lleva varios años, pero yo la vi el otro día en Facebook y me apetecería algún día hablar con personas implicadas para ver cómo está el estado. Tenemos el Pero Imposible también cerca, ¿eh? Con ganas. ¿Tú tienes alguna info de Chusparrado? Chusparrado no. Estaba en esta plataforma de la, sí, del Arango, lo vi ahí en fotos. Muy reivindicativo, Chusparrado. La sí, buena gente del cine se junta, ¿no? Sí, sí, sí, nos juntamos, se juntan mucho de lo bueno, ¿no? Y de momento no sabemos nada sobre el Pero Imposible. Esperemos que ya estén recopilando cosas varias, ¿no? Esos clásicos impopulares. Sí. Que hay por ahí, pues impacientes. Sí, bueno, esperemos ya. Esa última semana de agosto, primera de septiembre. Chusparrado lo cierra todo lo del año siguiente, lo cierra la misma tarde que acaba el posible sí. del año anterior. Sí, sí. Pues bueno, hablaremos de eso. Como también hicimos, Borja, un especial de Manchester, pues tú también nos tendrás que contar cosas cinéfagas sobre Londres, ¿no? Sí, sí, de sí. Ese viaje que tuviste. Un viaje y bueno, hay cosas muy interesantes. Porque alguna referencia habría por ahí, ¿no? Había cosillas. Sí, sí, sí. Bueno, Amy Winehouse era una apasionada de Londres. Sí, pues me fui con el marido de mi prima. Y me enseñó, él es muy fan también del cine, le gusta mucho el tema cinéfago, y me fue contando diferentes partes de la ciudad donde se rodaron películas auténticos clásicos, como el Quantum of Solace de 007. Sí, bueno, recordar que para Hollywood y la industria... La de Sherlock Holmes, por ejemplo, también. El segundo plató después del propio Estados Unidos es Londres. Sí, de hecho, alrededor de Londres, por donde estaba yo, había numerosos estudios donde se rodaron películas como The Avengers y todas estas. Pues sí, claro. Incluso, Los Vengadores. Sí, sí, sí, sí. Al cine, para eventos deportivos. Harry Potter también se rodó ahí mucho. Claro, claro. ¿Cómo no? Por supuesto. Bueno, hablaremos de todo ello. Luego ya rescatamos y estas cosas así, locales. Me gustaría ver un programa British también un día. Tenemos para muchos programas. Tenemos un programa feminista que nos tenemos ahí pendiente también. Si tenemos alguna mujer que venga aquí y nos ilustre. Exactamente. Hay muchos temas, Borja, vamos a llenar el verano con ello. Pero, como dijimos, queremos recuperar el doblaje, que siempre nos presta un doblaje, un buen doblaje para reivindicar el asturiano. Y el de hoy es el siguiente. La persecución de un policía y un ladrón de bancos aficionado al surf acaba en una de las hableres más al norte de la Mariña asturiana. A ver a Sinube, y hay un maretón de la Virgen. ¡No! ¡Mierda, Swan! Sabes que no sobreviviría a la cárcel, tío. No me importa. Tienes que venir conmigo. Tienes que ser asina. Estoy chingao. Vale, voy a ir a la cárcel, voy a pagar. Y Swan va a ser recibido con honores. Bien, bien, Bono. Vas a ser un gran héroe ahora, pero mira, ¡mira! Esa es una oportunidad única en la vida. Hombre, solo déjame una uluca antes de que les lleves. ¿Una uluca? ¿A dónde voy a ir, hombre? Estoy el Cabo Peñes. No voy a remar hasta Galicia. Llevo toda mi vida esperando este momento. ¡Vamos, amigo! ¡Venga! Vale. Vete con Dios. ¡Mierda, Swan! ¡Deixástelo escapar! Non, non lo fixi. Tayoku, colleremoslo cuando vuelva. Non va a volver. Pues ahí quedaba eso, Borja. Ahí queda. Mientras se me mezclan tres audios diferentes, que ahora. Espero regular, ahí queda ese doblaje y llegamos justo a la hora de programa. Sí. Con lo cual, hay veces que lo intento calcular, pero luego escucho la difusión y no. Y no. No, ¿eh? Y se nos corta. No calculamos. Vamos a llegar a la hora de programa en exactamente un minuto. Bueno, pues o sea, que en un minuto... lo justo para recordar las redes sociales, si nos queréis escribir adivinando el doblaje o lo que queráis, facebook.com/cinefagefm, nuestra página de web cinefagefm.wordpress.com, nuestro Twitter @cinefagefm, también tenemos Instagram, listas de Spotify donde vamos colgando estos éxitos que suenan en esta No Santa Radio, y bueno, lo que queréis contarnos. Pues sí, hablamos. Vamos a ver si lo calculamos bien, ¿eh? Luego ya me voy a fijar. Quedan 30 segundos para decir que la banda sonora de hoy de la película del programa 101 de Cinefagia fue de la película Fonsi, del año 2013, una película francesa en la que fuimos a buscar porque teníamos ganas de poner el Airbone. Y entonces fuimos directamente. ¿En qué película sale Airbone? Pues aquí. Y nos encontramos con un grupo que es el que suena, que es We're Evergreen, que son unos franceses que tocan ahí un indie pop muy chulo, ¿no? Sí, muy, muy bien, muy, muy animado. Muy animado, sí. Mira, ahora justo a la hora. Hasta luego, gente. Hasta luego. Un saludo para todo el mundo. Sí, venga, vale. Y ahora ya. Este es el bonus track. Ahora ya nos quedamos aquí tranquilamente. Venga. Pues sí, Fonsi, esta película del 2013 francesa. Con estos We're Evergreen y con André Manoukian, que es un franco-armenio que tocaba así sus piezas también, muy influenciado por el jazz. Uy, mira, al final, lo que decimos siempre del Renegor, se juntan también, que Amy también era muy de jazz, pues se junta también en esta película que, mira, yendo a buscar esta canción y te encuentras con una... con un par de un compositor y un grupo súper guay. Sí, sí, sí. Eso solo hace el cine, Borja. Sí, sí. Además, a partir de... A mí el cine me sirve como herramienta para descubrir grupos realmente... buenos y canciones muy muy interesantes. Pues sí. Mira, ahora sonaba Baby Blue, pero escuchábamos temas, por ejemplo, como Chromosomes, Mother 8, Eggs, el Running Wild de Airbone, e incluso, bueno, todos los temas de André Manoukian, que tocaba como instrumental para la película, creados específicamente para la película, y para darle un giro ya loco ya a lo que es el tema de la banda sonora, resulta que también estaba integrada por La Tuna Compostelana. Ahí lo tienes. Que hay veces que dices tú, nah, estas locuras no... Esa broma no entra, ¿no? Que es verdad. Que en este grupo, dentro de esta película, que hay un grupo francés muy chulo y un compositor franco-armenio, pues estaba La Tuna Compostelana. Ahí lo tienes. Porque es que esto se lo pasa en el cine, Borja. Este compendio se lo pasa en Cinefagia FM y en el cine. Sí. Y nada, a veces decimos, nada, es que somos un poco raros, un poco... es que la vida es así. La vida confluye. La vida es rara y loca. Nosotros somos... Es que los que mediamos, ¿no? Y lo contamos, pero bueno. Cuando podemos. Visto lo visto, ¿dónde te ibas a plantear tú meter ahí a La Tuna Compostelana en una película? Imposible. Con lo mal que nos caen los tunos, por cierto, ¿eh? O sea, a mí me caen un poco mal los tunos. Ah, bueno. Igual hablé por mí solo, ¿eh? No, igual, yo no sé, yo nunca coincidí con ningún tuno. ¿Nunca coincidiste con un tuno? No. Son realmente odiosos. Bueno, había una película... ¿Tuno negro? Había una película que se llama Tuno Negro. Sí, tú, y luego hay otra, hay una frase, el tuno bueno, tuno muerto. También, que suelen decir por ahí. Muerto, sí, sí, haciendo amigos. Haciendo amigos. Nosotros. Pero bueno. Amigos de la universidad, os queremos. Sí, sí. Bueno, también será un poquitín. ¿Hay algún tuno que será moderno? ¿Algún tuno que no sea el típico baboso? Pues seguramente también lo hay, ¿no? Claro que y sí. Y que se toca un tema guay. Pues sí. Pues seguro que anda la tuna tocando despacito por ahí, ¿eh? Fijo. Si es que son. Pero bueno, alguna habrá, bueno. Alguna habrá. Seguro. Bueno, Borja, pues una vez que dijiste cómo tenía que localizarnos la gente con esas redes sociales, esa lista de Spotify. Pues nada, sí. que disfruten de todo lo que le dijimos durante esta hora, pues que hay bastante material para pasar unos días y en breves volvemos pues con más, sí, con más cosas, con ¿no? más cosillas. Me acordé ahora mismo de que ¿sí? el otro día vi la última de Scorsese, la de Silencio. Ajá. Una peli con el Andrew Garfield y bueno, esta nueva orden de actores nuevos. Una película muy dura para ver no con tiempo. Un rollo religioso, ¿no? Me parece que había, sí, ¿no? Sí. Sí, es curioso porque habla de la religión, habla de los una orden, no sé si eran jesuitas, me parece que fueron a Corea de esto a Japón un poco antes de la guerra para intentar hacer misiones, ¿no? Para evangelizar la zona. Exactamente, sí. Y se encontraban ahí con un plantel totalmente hostil, ¿no? Frente a los dirigentes de la zona. Hay una película muy dura en la cual un judío que es Martin Scorsese vuelve a hacer una reflexión sobre la religión, sobre la fe cristiana y, bueno, sobre el catolicismo. Pues sí. Aprovechando que dices tú la otra apunte que tenía yo aquí es que la TPA estrena el miércoles Historias y Misterios. Mm-hmm. 6 entregas en la que se van a sacar a luz 18 crímenes de los más sobrecogedores de Asturias. O sea, esto que hablamos otro día con José y con Gonzalo de Misterios sin resolver. La crónica negra, ¿no? De estas Asturias. Estas series de televisión o programas de televisión que tanto aconcojaban de pequeño, pues bueno, sí, lo va a intentar la TPA. Yo creo que ya hubo un formato parecido en el cual hablaban de eso, de los asesinatos y los más truculentos de aquí de la zona. Me suena también, sí. Pues parece que sí que lo viene a ser una cosa parecida, ¿no? Pues contarán con profesionales. Sí, Arancha Margolles, que es una especialista, una periodista especialista en este tipo de casos, pues bueno, uh-huh. será la encargada de llevar a la televisión estos crímenes que, bueno, ¿qué son? Bien. ¿Recreaciones? ¿O? Recreaciones, ah, sí. Pues mira, pues está muy bien. Muy, muy atentos. Sí, yo me acuerdo de una de. No me acuerdo, ¿verdad? El crimen del correo, del tren del correo, algo así, que estaba Enrique San Francisco y le metían el garrote vil. Era bastante truculenta y daba bastante miedo. Yo recuerdo de ese formato algo más amable, presentado por Constantino Romero. Sí. Valor y Coraje. Valor y Coraje. Me acuerdo de Valor con y Coraje. Todo muy épico, ¿no? Sí. Es cierto. Y sí, la verdad es que, por ejemplo, en esta que tengo yo recuerdo. Todo menos tétrico, ¿no? Menos tétrico. Sí, era muy tétrico, ya no solo por eso, sino porque, claro, allí como te pillaran, el garrote vil no era broma. No. Tú te metías a robar ahí unos dineros y esos dineros simbolizaban la pena de muerte. Uh-huh. Con lo cual, también yo en esa época me metí mucho en el personaje de decir, joder, era malo, robó, hizo mal, pero claro, es que ahora. Uh-huh. Para el agujero. Y bastante duro, la verdad. Sí, yo. Bueno, estos estarían camisas de once varas, ¿no? Pero dije, mucha gente de nuestra edad, jóvenes, que defienden la pena de muerte, eso me parece inconcebible. No sé si se tienen que poner en el papel, ¿eh? No sé, dice, luego te argumentan, y si te matan a tu familia, tú, pues claro que me gustaría matarles. Sí. Evidentemente, es una reacción visceral, pero para estar las leyes, ¿no? Para mediar y para que esto sea algo. No sé, algo humano y civilizado. Pues sí. Pues bueno, también una buena reflexión. Una reflexión sobre esto, ¿no, Borja? Mm. Porque también, antes, mira, decíamos que era para pasar el rato, pero los veranos están también, oye, coges. Y piensas un poco. Y piensas, te vas al salón y dices, voy a ver la película de Scorsese, me voy a reír un poco. Sí. Y luego por la noche, pues te ves esta serie. Que yo, si fuera programador, esto, si fuera Chicho Ibáñez Herrador antiguamente, ¿sabes? Que me gustaría la reacción esa del verano, por ejemplo, viendo esto, que sería con la ventana abierta. Ahí de par en par, tú tirado en el sofá, y de repente que se empieza a torcer la historia, que empieza a dar miedo, uh-huh. acaba, te levantas, cierras la ventana, coges así la persiana a la baja y dices tú, ¡buah! Por si acaso, sería como la realización personal, ¿no? Del director. Sí. Oye, hostia, lo dejé rayado. Pues nada, Borja, 8:10, sí. Seguís en Radio Crash. 10 minutos, 20, tendréis una redifusión de Bailando con Lobos, el programa de nuestros compañeros de cine de Radio Crash, Roman Polanski y Víctor Bajo Cero. con una nueva entrega que llegará en breves, que grabaron hace un par de semanas, que está a punto de caer, pero bueno, siempre temas frescos, ¿no? En el BCL, donde también hay cine. También hay cine, sí. Buena música y cine. Veremos lo que hay este miércoles, Borja. A ver. Nos vemos por las salas o por, yo sé, por las casas de los que tengan Netflix. En cualquier lado. Donde quieran. Donde haya cine, ahí estaremos, Borja. Un saludo. Igualmente a todo el mundo. Chao. Tambourine, like a crown of light, through the night I wear my tambourine.